hoy en día en nuestra querida Europa. La mentira se acepta por verdad. Se piensa que la tierra sigue siendo plana. Di la verdad y entre rejas te hallarás. Quieren reeducar a todo nuestro pueblo, pero con nosotros han vuelto a fallar. Asesinos llaman a nuestros ancestros. Asesinos son otros de verdad. Nuestras canciones están prohibidas. Busca un símbolo de libertad. Haciendo que se caiga el telón, ya que tras él se oculta la verdad. Haciendo que se caiga el telón, ya que tras él se oculta la verdad.